Quisiera decirte que te amo. Caminar contigo de la mano. Decirte que te amo, caminar contigo de la mano. Quisiera olvidaras el pasado, ya nunca te fueras de mi lado. Quisiera abrazarte, 100 besos robarte, de mi amor hablarte, para siempre amarte, conquistarte. Como quisiera estar contigo una noche cualquiera, acariciarte por dentro y por fuera. Quisiera, quisiera. Como quisiera ser ese fuego que alumbra tu hoguera, tu fiel amante, tú mi compañera. Quisiera, quisiera. Quisiera abrazarte, 100 besos robarte, de mi amor hablarte, para siempre amarte, conquistarte. Como quisiera estar contigo una noche cualquiera, acariciarte por dentro y por fuera. Quisiera, quisiera.